sobre la escalera. Pisadas. Grabación exteriores. Pisadas. Sobre la escalera. Grabación exteriores. Pisadas. Grabación exteriores. Sobre la escalera. Grabación exteriores. Pisadas. Sobre la escalera. Grabación exteriores. Pisadas. Sobre la escalera. Grabación exteriores. Sobre la escalera. Grabación exteriores. Sobre la escalera. Grabación exteriores. Sobre la escalera. Pisadas. Sobre la escalera. Sobre la escalera. Grabaciones sobre la escalera. Grabaciones sobre la escalera. Grabación exteriores sobre la escalera. Pisadas sobre la escalera. Grabación exteriores. Pisadas exteriores sobre la escalera. Pisadas sobre la escalera.